En el centro de la estancia, una acogedora mesa, bellamente dispuesta y con las velas encendidas, esperaba ser cubierta de abundantes y ricos manjares. Desde que puso un pie en la cabaña, el cocinero se extrañó de no ver a nadie a su alrededor. Sin embargo, se sentía acompañado por presencias invisibles que él percibía aún sin verlas.